Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, me gustará mogollón. El musical super molón. Libre y autogestionada en Madrid, y como habéis podido escuchar, hoy dedicamos el programa al calipso y han venido dos expertos en calipso a hablarnos de este gran género que tanto nos gusta aquí. Buenas tardes, Vera. Buenas tardes, Demia. Buenas tardes. Un deportivo saludo. El calipso. A mí el calipso me mola mogollón. Calipso reggae. Me gusta más el calipo, tío, el de fresa que el de Lima. Sí. Eres más de calipo de Lima, ¿no? Yo sí, el de Lima me mola mogollón. El de fresa ya, pues bueno, también hay que tomarlo. Es un sabor más sintético. Es más sintético, efectivamente. Es menos natural, tío. Menos jamaicano. El de Lima me mola muchísimo más. Sí, yo pues, creo que ya ni se vende el de fresa, ¿no? Yo creo que ni se vende, tío. El de Lima me consta que sí, porque un día fui a comer a una pizzería con el Gorgojo. Bueno, tú no lo conoces. En fin, esto vete habituándote en el programa de hoy a estas digresiones espaciotemporales que no tienen nada que ver, pero bueno. Espero que seas un buen conductor de tu programa y sepas llevarlo a... Nosotros somos unos conductores borrachos, descarriados. Nos desviamos enseguida con cualquier conversación. El caso es que me comí tres calipos, tío. Tres calipos. Tres calipazos. Qué excesivo eres. Bueno, hay otras mujeres que comen tres pollas y no se quejan tanto, hombre. No sé. Muy bien. O igual si se quejan, pero en fin. Desde esta radio autogestionada decir estas cosas no se pueden decir, ¿no? No, no está bien visto. Sí, sí, mientras esté rico, que cada uno coma lo que quiera. Pero el calipo se sigue vendiendo, ¿eh? Que sí, que sí. Sí, sí. El que no se vende es el de fresa, el de Lima sí, seguro. El de Lima sí, y tiene buen estatus el de... A mí no me suena. De hecho, desde que volvieron las peonzas, tío, os podéis esperar cualquier cosa. No sabéis que volvieron las peonzas. El calipo ha vuelto a las calles. Esta temporada, tío. En los colegios están de moda las peonzas. Y todos los chavalucos van con peonzas. Eso sí, peonzas no tan guays como las antiguas de madera y letales. Son de plasticucho que se rompen ahí con soplido, pero han vuelto las peonzas. ¿Y esa sí. de la peonza que hacía música cuando aspiraba? Va, tío, qué va. Eso a mí me pilla ya. No. ¿Y qué ponía? ¿Qué música ponía? ¿Calipso? La lambada, una de estas. Hostias, hostias. La peonza que sonaba la lambada. Un tema camposo de esos buenos. Sí, sí, sí, la lambada, tío. Joder. Eso también tiene mucho que ver con el calipso también, sí, señor. Bueno, pues nada, este programa de. Pero a ver, que tú no eres el presentador, verán, ¿eh? Ya, que tío, marca que aquí tengo... ese caballero, que tiene que decirnos lo que tenemos que ir haciendo, tronco. Tú aquí tengo, no eres el jefe, ¿verdad? Tengo de, tengo de, sube, de formación profesional, totalmente. Tío. Ahora quería meter un carpetazo, hacer claro. una cerrazón y hablar de otras cosas, evidentemente, claro. al estilo Vera, dictatorial, claro. estalinista, podríamos decir incluso. Dirigir, de lo mío, a lo que he nacido, dirigir todo. Creo que vas a ser nuestro Lenin, Vera, tío, es que lo veo, tío. ¿Lo ves? Tienes madera. Espero que te acuerdes de mí cuando llegas al poder, ¿eh? No seré otro García Oliver o... El problema es ese, que para qué se va a acordar de mí, ese es el problema. ¿Tendrá sentido acordarme de ti? No sé. Sí, hombre, ¿tú, que sí. tú que te quedas dormido mientras está sucediendo la revolución en las calles, ¿merecerá la sueño, pena acordarse de ti? Cuando tiene unos sueños, tronco, lo primero que tiene que hacer es dormir, tío. Dormir sí, es algo... Si no, no se rinde la revolución. De todas formas, yo es que me he quedado dormido y no he ido a las asambleas por una razón, tío, porque... Porque cuando, por ejemplo, pasó estas cosas de Nixon y de Vietnam y tal, igual, siempre hablaba la mayoría silenciosa, que no sale a la calle, ¿no? Entonces yo soy la mayoría silenciosa, pero que apoya también esas cosas. Desde claro, la cama, ¿no? Hay mayoría silenciosa que también apoya a Sol, y apoya a las asambleas, y apoya esas cosas. Es necesaria esa mayoría silenciosa también, verá. Siempre tienes una buena excusa para... No, luego te puedo hablar también de las teorías, ya sabes, ¿no? Marxistas de... Sí, de la clase obrera cuando se va moviendo, ¿no? Y luego momentos en los cuales está más oculta y los dirigentes y las élites. No, y yo no soy dirigente, no me señales porque no. En fin, yo pues hombre reconozco que ahí de momento dirijo mucho. Yo me preocupo por la política, no porque me guste realmente, sino porque quiero una sociedad mejor, ¿verdad? Pero es un poco coñazo, ¿no? Eso de asambleas y manifestaciones, lo único que son necesarias porque queremos vivir mejor, pero coño, no me jodáis. ¿O vosotros os gusta esta red de cetrinos en la Puerta del Sol? ¿De cetrinos? Bueno, de personas humanas. Justo en el calizo de lo que estamos hablando hoy, de calizo del 77 al 82, sí. era importante. Era muy importante, desde luego que era bastante importante, más de lo que parece. Del 76 diría yo, además, porque ese es el año clave, ¿no? En todo esto que vamos a hablar. Porque en el 76 es cuando se va formando el calipso británico. Un momento importante. Momento importante. Reino Unido pegó fuerte. Pegó, sí, bueno, se terminó convirtiendo en algo que en muchas cosas de lo que criticaba, se terminó convirtiendo en una moda más, en una subcultura juvenil que había que vender. Pero en sus orígenes, la verdad que creo que es un movimiento, una explosión juvenil, o como lo queráis llamar, que ante todo se cuestionaba todo. Y eso es muy importante, ¿no? A la hora de marcarte una personalidad o intentar ser. La estética calipso, hazlo tú mismo, ¿no? Hazlo tú mismo. Y sin necesidad, no, es algo bueno y malo que tiene. Había congregaciones. Que tiene, iba a decir la palabra, pero no. El calipso era que era muy individualista, para lo bueno y para lo malo. ¿Verdad? Sí, sí, sin ninguna duda. Pero pues en nada. Fin. Sí, sí, tiene mucho que ver con el calipso, desde luego. Escuchando calipso, chavales. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver. Pues vamos a escuchar una banda australiana, una banda. Las Antípodas. De las Antípodas, sí. Una banda que se llama The Rocks, que era de la zona... La zona Pressing Catch. Roca. No, se llaman Rocks, sin el D, que he leído que eso es sin el D. Bueno, este es un single que se reeditó hace no mucho tiempo, con prácticamente toda su discografía... Bueno, salió un LP un poco después, pero bueno, este single digamos que es la esencia de la banda. La primera cara son tres temas, que son así más... un poco más rockeros y tal, pero la segunda cara son dos buenos temas de esa época que tanto amamos, de 76-77... Y bueno, pues podía haber tenido a los Saints, que es la banda así australiana más conocida. Están muy vistos. Con Radio Birdman, pero están muy vistos. Y Radio Birdman no es punk. O sea, y Radio Birdman no es calipso, desde no luego. No es calipso. Rocks es una banda cojonuda, son seis temazos y bueno, vamos a escuchar uno que se llama Too Bad. Pues vamos a darle duro a estos trallazos de calipso, sucios y rápidos. We'll be right back. are blown out. The Babylon spell has seen it all before. He tries to run, but never reaches the door. Too bad, the stuff I buy. Too bad, I'm too busy staying alive. Too bad, the stuff I buy. Too bad. A whistle outside signals all to gather round. The terrified nurse is being pushed to the ground. Here on fire, arms are cold and legs are spread. You know when they finish, might as well be dead. Too bad, it's not my fight. Too bad, I'm too busy staying alive. Too bad, it's not my fight. Too bad. Puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. La princesa. Seguimos en Radio Vela y hemos recibido varias llamadas que nos preguntan si sois los de Mundo Subnormal. Pues no, no somos los de Mundo Subnormal, son Hostia. Dos clones nuestros, tío. Hostia. Bueno, para... De hecho, los de Mundo Subnormal es que aquí no nos podéis ver, es una lástima que no sea un programa de televisión esto, porque somos bastante más guapos, simpáticos e inteligentes que los payasos del Mundo Subnormal, ¿verdad? Sí, sin duda. hecho... Os jode la comparación, ¿verdad? Os jode bastante, porque nosotros fuimos desde antes que ellos, tío, y hostias, somos gente con una trayectoria más vital, más enriquecedora que esa gentuza. Tampoco somos de pasión por el ruido. Ni muy bueno, ni falta que hace, No. También es verdad que somos, ya no digo más guapos, pero más altos sí, ¿verdad? Más altos sí somos. Bastante más altos que ellos. Y con mejor gusto musical, ni te cuento, vamos. Eso sin duda. Pero vamos, eso lo saben ellos, Michael Spessy. Bueno, para los... Desde aquí un saludín desde la parte mod de vuestro corazón. Para los avispados oyentes de Bienvenidos a la Azotea, pues ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando de punk. ¿Sí? Yo pensaba que era Revival Mod, ¿no? Porque no. A estos grupos muchas veces se identifica con eso, ¿verdad? Con el Revival Mod. Según los Más bien se identifica el Revival Mod con el Punk 77. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es más parejas. Bien el cambio. Pero bueno, pues nosotros hemos venido a hacer un programa de punk y... Pero no de punk cualquiera, ¿verdad? No. No vamos a poner a los Ramones, ni a los No. Ni falta que hace. Ni siquiera en Serbius. Vamos a traer... Nos movemos en un ámbito espacio-tiempo determinado. Bueno, espacio no, pero tiempo sí. Sí. Vamos a poner bandas del 77 al 76, 82, sí, más o menos. Del 76 82. Hasta el 81, 82. Y bueno, pues lo que Víctor cambia el disco, nosotros... Nosotros os vamos a dar la matraca, os vamos sí, a dar la hemos chapa escuchado... un poquito. Bueno, hablas sobre la banda que acabamos de escuchar, Demi. Ah, ¿sí? ¿Tú hablas sobre esta banda? Pues nada, esta banda son ni más ni menos que los Fun 4, era. Bueno, tú ya no sé por qué te digo a ti, porque tú ya los conoces. ¿Fun 4? Sí, los Fun 4 o Fun 4. Pues es una banda de Escocia que parece ser que solo sacó este single y es una lástima porque este single, las tres canciones que tiene son una puta maravilla. Es como tiene que sonar un buen grupo de punk, realmente. Porque también lo que queremos poner en claro en este programa, aprovechando yo venía el con espacio, esa idea. Que yo nos venía dicen, con es que idea. Los grupos punk no solo son grupos, como esa tendencia que está viendo ahora de que un grupo punk tiene que sonar de puta madre y súper limpio y maravilloso, con una producción súper cargada. Nosotros venimos a reivindicar precisamente eso. Claro, venimos a reivindicar el espíritu amateur que siempre ha tenido el punk, y las bandas que no aspiraban más que a pasarlo bien, a desahogarse y a cargar sus cintas contra todo. No simplemente las bandas que venían rebotados del pop rock, que son las que os gustan a vosotros, y se pasaron a la moda punk, porque eso era eso, una moda, y lo utilizaron como trampolino. Estamos hablando de los grupos de chavales, ¿qué es eso? Es lo más sencillo de hacer, coger, montarte un grupo de punk, eran jóvenes, hacerte una cancioncita y desahogarte y pasarlo bien con tus amigos, ¿verdad? Eran jóvenes, odiaban lo establecido, odiaban las efectivamente, rock, gracias al camino, abierto por los Pistols, entre otros, y sobre todo los Pistols, pues cualquier grupo de chavales pues podía montar un grupo y eso, cosa que no se podía hacer antes, porque había que ser un super músico guay, ¿verdad? Sí. Parece que por desgracia se vuelve a llegar a esos momentos, ¿no? De que, claro, incluso para tener una banda de punk parece ser que tienes que tocar de puta madre o ser un tío guay. Y no, hijos míos, no. No, la verdad es que sí, parece que esa tendencia vuelve a estar en el candelero no. Y bueno, parece que ahora todo el mundo busca eso, unos sonidos súper olimpios, cojonudos, tocar de puta madre, unos textos literarios ahí que ni Schopenhauer, en fin. Mola mucho ser un tío guay, tío. Mola mucho ser un tío guay, sí. Pero también mola ser un tío no guay, ¿verdad? Es que el punk reivindicaba precisamente lo contrario, claro. Ser un tío no guay. No guay, claro. Ser un pequeño perdedor. Como ya, decía Johnny Rotten, no guay no ligan, tío. Ya. Efectivamente. El punk para que no ligan, ligar, ¿no? Pero también te digo otra cosa, los que quieren ser guay no lo son, tampoco ligan. Claro. Incluso si no eres guay, así que... Hay que asumir cada uno lo que es. Y si no soy un guay, pues es mejor ser un anti-guay, ¿verdad? Mejor ser un anti-guay siempre. Entonces no ligarás, pero te reirás más, evidentemente. Entonces el punk tampoco se hizo para ligar, por mucho que ciertas personas no digan lo contrario. Sí, la verdad es que hay mucha gente que basa en la estética la única parte de Vice City Rollers no era un grupo de punk. No, igual que no son los Take That, ¿no? O no lo son El Canto del Loco, por mucho que os empeñéis. No. Santiago, Javier y demás fans de ciertos grupos. Eso. Pero Pereza sí, ¿no? Pereza sí. Pereza, no, son más rockeros, tío. Gente guay de Pereza. Pereza son canallitas. Son gente de por aquí, de. Lo típico. Fumando para olvidar. Son gente dura pero sensible, tío. Claro. Desaliñada. Pereza ligan, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Porque ligan. Aparte porque son famosos y ricos. Porque es el típico rollito de las tías que los ven y dicen, yo es que le puedo cambiar. Porque en el fondo esconde un gran corazón. Aunque sea un hijo puta, crápula de mierda. En el fondo le puedo cambiar porque esconde un gran corazón. Eso es Pereza. Es un tío sensible. ¿Qué es? Lo más contrario al punk. Lo que el punk criticaba al principio. Que grupetes de mierda como los Rolling Stones o Led Zeppelin o basura de esa. Pues eso. Por desgracia, muchos que se autodominan punk hoy en día, pues quieren ser como Led Zeppelin y los Rolling Stones. Musicalmente basura no, Bueno, yo hablo desde mi punto de vista. Del punto de vista, bueno, sí. Del punto de vista de una persona que no musicalmente, le gusta bueno. El rock sinfónico, el hard rock o como lo queráis llamar. Bueno, y el rhythm and blues patatero que imita a los negros de los Rolling Stones. Sí, sus orígenes más, ¿no? Sí, sobre todo sus orígenes. Luego ya se convierte en un grupo de rock normal y corriente, contrahecho y asquerosito, ¿no? De... Sí, de grandes multitudes y de tocar en estadios. Efectivamente. O sea, que para el punk no interesa para nada. No interesa, no nos interesa ni siquiera. Mira, para el punk ni siquiera nos interesa ni los Clan ni los Ramones, que son grupos sobrevaloradísimos, totalmente sobrevalorados, que utilizaron un platillo. Los Ramones todavía, que fueron los inventores del punk, pero los Clash, buenos advenedizos. Unos advenedizos que se pasaron, que Joe Strummer dejó ese grupo de toda la vida para irse eso, para ser rico y famoso y estrella del rock, porque el punk por desgracia se convirtió en todo aquello, que hay muchas cosas de los que criticaba, ¿no? Sí. Pues eso te habla el Vera, que le gustan mucho. Pues los Hitler SS son una banda de Italia, de Pordenone. Italia, Pordenone es un poco, bueno, no es que lo conozca personalmente, pero por lo que hemos llegado a saber. Hay mucho fanático del punk que es muy flipado de esta zona, ¿verdad? Sí, Pordenone tiene su pequeña crew de Pordenone Boys, Pordenone Guys, como el mismo disco de esta banda Hitlers. Pordenone era un poco pues como el Torrejón de Italia, tenía allí su base americana, ¿no? Claro, que viene a ser el rap en Torrejón, pues para el punk en Italia, claro, el Torrejón es la meca del hip hop así en Madrid un poco tal, porque ya tiene una base americana bastante. Y bueno, porque no le pasaba lo mismo con el punk, ¿no? Tenía una base, bueno, no sé si británica o americana en un momento sería dado. Sería americana, ¿no? Británica lo dudo, pero bueno. No sé, la verdad es que desconozco si era británica o americana. Pues nada, esta gente se lo curraba bastante allí en esa localidad, eran hermanados con los Tampax, que es la otra cara de este single. Este es el single de colección ultra mitiquísimo, no el que yo tengo, que es una reedición barata que ha salido... Como debe de ser, efectivamente, ser, porque baratas, por nosotros, supuesto, ante todo, reivindicamos el no coleccionismo. Por supuestísimo. Porque ahora parece que lo único que vale es tener 45.000 discos, primeras ediciones. Reivindicamos el escuchar la música, pero claro, no claro. El coleccionismo. A nosotros nos suda la polla. Y asimilarla también. Nos suda la polla que los discos sean de primera edición o sean reediciones del año pasado. Mientras sean baratas y suenen igual. No da igual. Mientras la portada sea la misma, pues no da. Exacto, igual. A ser posible, sí. Con el arte original, eso siempre se agradece. Y con un insert hablando un poco de la historia. Y efectivamente, hay veces incluso que las reediciones son mejores por eso mismo. Porque te traen unos bonitos inserts con información. Y con tal, que siempre está bonito. Con fotos. Para los punkis de sillón como nosotros. Para los punkis de butaca y de pipa y chimenea. Efectivamente, y lámpara para leer, pues eso. Pues nada, los Hilders tenían. Hace no mucho se sacó también un LP y tal, que se encargó el propio Miss XOX, que es uno. Miss Ox. O X, no sé. Que desde Mundo es un normal fanzine le hizo una entrevista, además. Me estaba acordando hoy buscando así información. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema de No Solution. ¿No dices nada del nombre? Bueno, el nombre, sí, bueno, se puede decir muchas cosas de esta banda. Esta banda emigró a Inglaterra un poco para buscarse la vida, así, donde era la meca del punk. Como Clines y como... ¿no? Sí, como bandas otras bandas. Pista, ¿no? Y llegaron a Inglaterra, les confiscaron prácticamente todos sus discos que llevaban, porque claro, el nombre era como bastante comprometido para la época. Pero bueno algo... y para esto también, ¿eh? Sí, para llámate también. Llámate Madrid así, que es lo que te puede pasar, que visitas que te pueden hacer. No son nombres que caigan en gracia. Imagínate, vamos a tocar la traba. Sí. ¿Cómo te llamas? Bueno... Pues sí, la verdad es que en aquella época era algo cotidiano porque se buscaba la provocación, era algo característico de la época de los 70. Hoy en día, desde luego, no tiene ningún sentido. Hoy en día, vamos, si un grupo tuviera tres pares de cojones, se llamaría Bildu. Bildu. Bildu podría ser un nombre. Sí. Bueno, pues nada, como digo, vamos a escuchar a los Hitlers con su tema No Solution. Temazo, ¿eh, Berachu? Un temazo, y un temazo. Temazo, y muchos temazos tiene este pequeño disco. One, two, three, four, five, six, seven. Somebody say the funk is dead. I don't cry, I run and stand. I don't mirror every night. I don't say I'm not to die. No solution, love. No solution, boy. Not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution, not solution Somebody say, somebody say, somebody say,

Sí, sí, estamos en directo. ¿Estamos en directo? Pues sí, hombre, sí, lo que estábamos hablando, que a toda esta gente, los grupos sobre todo que estoy poniendo yo, Vera, igual los tuyos menos. Bueno, hay que decir que tú prácticamente eres... Yo voy a poner grupos ingleses, británicos, porque son los grupos que más me gustan, porque es el punk que más me gusta en general. Entonces yo creo que han sido los mejores grupos, las mejores ideas e incluso las mejores pintas. Han salido muchas buenas bandas, pero de todos lados. No las mejores. Pero para mí las mejores. O sea, muy buenas bandas, las mejores, bueno, muy buenas pues bandas. Como podemos decir, las picafresas están por llegar, ¿no? Bueno, yo voy a poner, digamos, la parte del resto del mundo. Claro, pero para mí Inglaterra, hombre, verá, país donde salen los mejores grupos de punk en general, bueno, los grupos de música, de mi punto de vista, pues todos los países, muchos países han salido buenos grupos de punk. Sí, pero no los he visto ninguno, por ejemplo. Bueno, hostias. ¿Cómo que bueno? ¿Qué se respuesta de mierda es esa, cabrón? Se me ha olvidado traer, tío, el grupo que tú querías que trajera, tío. Venga, me jodas. ¿Cómo te he podido olvidar de eso, tío? Pues se me ha olvidado por completo, además, no tienes, tío. No tienes perdón de Dios. En fin. Pues sí, hombre, sí. A los punks, sobre todo en Inglaterra, también lo que le gustaba mogollón, ¿verdad? Tú lo sabes, es el reggae. Y sus múltiples variantes, como el dub. En el comienzo de los 70 del set. De hecho, 76-77 era algo bastante... muy habitual, porque además habitual. No existían discos de punk, porque claro, los grupos no habían grabado aún. En el 77 solo había como 4 singles de punk o 2 LPs, a principios del 77. Claro. No, el primer single de punk es en diciembre del 76, puede ser... que es el de los Damned, ¿verdad? Sí, el de punk inglés, vamos. No sé qué fecha, pero vamos. Sí, por ahí. Entonces, claro, aparte de que el rollo social que conllevaba el reggae, ¿no? Que en aquella época estaba bastante en auge, pues cuando la época que coincide con el gran éxito de, bueno, con el exitazo de Bob Marley y de otra mucha gente, ¿no? Y de los carnavales de Notting Hill y todas estas cosas, que iban los chicos blancos a verlo y veían cómo los negros espantaban cara a la policía, en fin, todas esas cosas que luego llegaron los Clash y lo hicieron canción en We Are Riot. Lo reflejaría, sí. Y luego una cosa muy importante es que Don Letts, tú me imagino que conocerás. No. ¿No conoces a Don Letts? Pues Don Letts era un rastafari de allí de Inglaterra que trabajaba en una tienda llamada Treccions y se juntaba con los punkies, y entonces le ofrecieron ser el pinchadiscos del Roxy. Del Roxy Club, que era el sitio donde paraban todos los punkies al principio, para punkies, donde tocaban todos los grupos y tal y cual. Y este hombre era el pinchadiscos, y entonces lo que hacía era pinchar reggae toda la noche. Y de ahí, pues todo el amor de los punkies de estos primigenios ingleses hacia el reggae. Y el dub y sus múltiples variantes, hasta el punto de que algunos grupos les dio por hacer canciones de estas o discos de estos. Y algunas veces más acertadas y en la mayoría, pues no demasiadas, ¿no? Y nosotros perdimos nuestro interés muchas veces. Nosotros, hombre, yo tengo que decir que sí, que es verdad que el puño y el reggae son cosas que van muy unidas. Yo, a mí el reggae no me gusta demasiado, tengo que reconocerlo. A mí sí me gusta, pero cuando busco discos de punk, pues no, me quedo con los de punk. Claro. O sea, no... Claro. Afortunadamente, ahora sí que... No me intereso por los discos de reggae de las bandas que me gustan de punk, normalmente, pero bueno. Y si quiero buscar reggae, pues compro reggae. Y este grupo que hemos escuchado, pues era uno de tantos que surgieron en la época. Es un single de 77, pues creo que es el único que sacaron, creo. Son los Killjoys, ni más ni menos. Killjoys. Estos luego se fueron... Este grupo yo creo que se ha hecho más famoso a posteriori por cómo terminaron dos de sus componentes, ¿no? Uno terminó montando The Midnight Runners, que es un grupo muy conocido. Come on Elaine, ¿no se escucha esa canción nunca? Come on Elaine, tiro, tiro, dari. Sí. Pues uno de ellos era ese, el cantante era ese, Kevin Rowland. Terminó además bastante renegando bastante del punk y tal y cual. Y luego la señora que tocaba el bajo tocó en un grupo que se llama Gil Beach o School Girls o algo así, que es un grupo pues que hace pues motor giliano, lo podemos llamar. Sí, ¿no? O sea, en la onda de Motorhead. En fin, y ya te digo que estas gentes ha hecho más famosa posteriori con este grupo, que solo sacaron creo que este single, pero vamos, un temón de punk como Dios manda, si no me equivoco. Sin duda. Sin duda, y yo creo, Vera, que te toca a ti ya hablar porque estoy muy serio, tío, y ya parezco un periodista de verdad y cosas sí, tío, de esas, parece, y no me mola. Esto parece un programa de Radio 3, ya, tío. Efectivamente, y no, desde no, luego, ese no es la cuestión. Lo ¿no? que no se parece en nada es a Mundo Subnormal. Ya, tío, es que. Uf, sí, tío. Yo es que llevo corbata hoy y me noto serio. Me noto serio y me corbata, noto concienciado. Camisa. No quiero decepcionar a nuestro amable anfitrión. Entonces. Pues no sé, la verdad es que no recuerdo al mismo que lo que te tocaba poner. Benedict Arnold. Ah, The Traitors. Bueno, pues Benedict Arnold and The Traitors es una banda americana, que damos el salto de la anterior banda que era italiana, pues ahora nos vamos a Estados Unidos, que también tenía bastantes dudas en qué banda traer, pero bueno, esta es una banda que para ser ese estilo 77, ese sonido de voces un poco pintorescas y de sonidos de bajo potente que predomina sobre la guitarra, como debe de ser, sí. Como debe de ser, en nuestra opinión. Pues bueno, es una banda que Benedict Arnold era un general americano de la guerra de independencia, yo creo, de 1800 o así. ¿De la independencia? ¿No sería la guerra de secesión? De secesión, eso sí, sí. Menos mal que... menos mal, menos mal. Se puede dar los apuntes y corregirme mis habituales metodologías de faza histórica. Bueno, pues nada, la banda, este tema que vamos a escuchar se llama Kill the Hostages. Es un single también. ¿Mata a los qué? Mata a los rehenes. No. Porque hace referencia a la guerra de Irán. A uno, la guerra de Irak en los años... Vaya, de los 80, ¿no? Sí, fue justo cuando estaba el final de la época Carter. Eso en el estudiante es verdad, tú y yo sabemos que también se aprecia mucho Irán. Sí. Sí, Jomeini y esas cosas, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Pues sí. Mira, que viene enlazado. ¿Que por qué viene enlazado? Porque el estudiante quedó subcampeón. No, que viene enlazado. Ah, verdad que sí. O sea, siempre hay que buscar una excusa para hablar del estudiante. Allá donde vamos, sí, sí. Pero tú sigue, sigue. Bueno, pues nada, el tema... Esto es un single de dos temas. La primera es este que vamos a escuchar, que se llama Kill the Hostages. La segunda se llama Red Alert. Y bueno, pues como digo, hablaba un poco de la referencia esa de unos rehenes que hubo en Irán en aquella época, 444 horas, ¿no? O sea, 444 días de cautiverio. Y sí, fue justo el final de la época Carter, me parece, sí, para meterse a Nixon. Eso, no, a Nixon no, luego después de Carter vino Reagan. Eso, Reagan. Vino Reagan. Y sí, de hecho creo que eso fue fundamental para que Reagan ganara las elecciones. Pues no se quede mano blanda con los rehenes y... Mis conocimientos de historia son nefastos. Bueno, vea. Estás trabajando en ello y eso es lo que te honra. Pues nada, yo que sé, este disco ya es del 80, después sacaron algo más, pero vamos, era un grupo bastante comprometido políticamente hablando, los... ¿Comprometido con quién? Hartol, comprometido con la lucha de sociales lucha? De aquella época. Ah, vale, porque te iba a decir, también han comprometido, también en Estados Unidos hay grupos comprometidos que... Están metidos en el rollo de los hippies, eso, que fueron un poco de la época esa, pues estoy eso, de los 80, el primer tal. Hardcore de Los Ángeles, que está comprometido, pero hacia otras tendencias, ¿no? Hacia otras tendencias. No hablo de Black Flag, pero sí de los, ¿cómo se llaman? Los Vicious Circle y cosas así, que eran ya más... Bueno, no sé exactamente lo que me quieres decir. Bueno, off the records. Pues nada, vamos a escuchar a los Benedict Arthur and the Traitors. Y a la vuelta escucharemos los Neon Hearts con el tema Regulation, sí señor. A 33. Vaya mezcla, vaya combinación, vaya sí. Mix. That's the way it is, May 40th. The 40th million day, those captivities of those American hostages in Iran. This is Walter Cronkite saying good evening. Well, Walter, got a simple solution just for you. I'm a dirty! Kill the hostages! Make them sausages! Kill the hostages! Make them sausages! What destiny calls! Despejados y 7 grados en Sicily, Alaska, en el continente de Norteamérica, del planeta Tierra. Aquí, Chris por la mañana. Mañanas frescas y despejadas como esta me hacen recordar mi niñez en Wheeling, Virginia Oeste. Mañanas cuando mi padre miraba a mi tío y le decía: sube el niño al camión, Roy, nos vamos de caza. Yo iba detrás mirando al cielo. Mi padre y mi tío Roy Bauer iban bebiéndose una botella de whisky en la cabina. De todos modos, una vez más disfrutaré de mi caza anual con Hollin Banker durante los últimos días de esta temporada. Hollin con su cámara reflex y yo con mi Winchester, penetrando en un bosque primitivo para cazar animales salvajes. Por cierto, ahora mismo Maggie O'Connell está bajando por la calle principal con lo que parece ser un ciervo macho de primera en su camioneta. Teníamos Regulations de los Neon Hearts. Bueno, cuéntanos. Ya te digo, tío, vaya dos contrastes, ¿eh? Por un lado Benny Arnold, pues el sonido más paleto yankee, pues sí. El sonido más como bolita en inglés, ¿verdad? Sí, bueno, más paleto yankee. Pues yo creo que este es bastante. Hombre, el sonido era como más. Es bastante setentero, ¿no? Bastante británico. Sí, sí, por supuesto, pero era más. No sé, hombre, como decimos, las características, como decíamos antes, pues es eso, tío. Voces así un poco que se salgan de lo agresivo. Bueno, no agresivo. No, era normal. Así, vamos a decirlo normal. El rock así más convencional. Exacto, y machote. Bueno, musicalmente, el rock machote, podemos llamarlo. Bases melódicas. Sí, de todas formas, lo bueno que tú es que has puesto grupos que. Bueno, estás poniendo grupos que beben directamente del punk inglés, ¿no? No tanto del punk original neoyorquino, que es bastante más petardo y pretencioso. Sí, ¿no? Sí. Hombre, entonces quedaría para otro programa, las diferencias entre el punk americano, el punk de Nueva York y el punk de Londres, que son creo que las dos ciudades. El punk de California, el punk de California, el de Texas y de todos estos sitios ya de Estados Unidos, más directamente del inglés, ya, de británico. En general no suele gustar más. Efectivamente, por eso, Television es un mierdón y el grupo que has puesto tú ahora, pues está bien, veré. ¿Eh? Bueno, mira, y de los Forgotten Rebels, ¿qué tema quieres? Hostia, pues la verdad es que no lo he buscado, tío, no te lo he dicho. Bueno, a mí la verdad es que me gusta. A mí es que Forgotten Rebels es un grupo que también me gusta mucho, también. Este es el, sí, esta es una reedición de su primer disco, de su primer LP. Y bueno, la verdad es que tengo que decirte uno, claro, no podemos estar así mareando la perdiz. Pues, venga, in Love With The System o Rich and Bored. Rich and Bored. O la de Bomb. Mira, o para seguir con el tema de Irán, ¿no? La de Bomb the Bots. Bomb the Boats, no. I left my hair in Irán, verdad, tío. Pues como quieras, Bomb the Boats. Bomb the Boats se sale por la patilla, la verdad. Primera, que es Bomb the Boats. Además era más sencillo. Pero Bomb the Boats es la primera de la cara, puedes ponerla. Hombre, ese era un grupo que también. Este grupo es de Canadá. No recuerdo ahora mismo si era de. ¿De Vancouver? Juraría que sí, pero vamos, no me acuerdo tampoco. Sí, seguramente Vancouver, que estaba bastante cerca de Estados Unidos. O sea, bastante cerca, por ejemplo, de. Hombre, verá, es que los sitios de Canadá que no están bastante cerca de Estados Unidos, solo hay esquimales y esos polares, tío. Seguro que hay algún grupo de hardcore y de punk de esquimales. Y lo habrá, y los estará. Pero vamos, el otro día. Me refería a que está cerca de Estados Unidos, pero está cerca de ciudades donde. A lo mejor de Nueva York o de zonas. ¿Vancouver? De Nueva York no. De Boston y todas estas zonas, tío. Chicago, no, Chicago es Toronto, está cerca de Chicago. Pues entonces igual son de Toronto. No, Toronto no son. ¿no? ¿Son de Vancouver, seguro? No sé si son de Vancouver, pero de Toronto no me suena. Bueno, una vez más queda patente mi desconocimiento. Tus lagunas no son históricas, sino geográficas, macho. Desconocimiento absoluto. No, Toronto está... más históricas que geográficas. Bueno. Toronto está en la zona de los Grandes Lagos, tío. Bueno, pues el caso es que esta banda tenía mucha influencia también británica y, bueno, de hecho eran como los Espistos canadienses. Sí. Sí, se puede decir que sí. Salvando las distancias, claro, pero sí. Y en provocación, porque lo que caracterizaba a esta banda es que también era pura provocación, mucha afinidad. Tocar los cojones, ante todo y sobre todo. Mucha afinidad hacia el nacionalsocialismo en cuanto a estética. Remover las conciencias, que se dice, ¿verdad? Sí, la verdad es que agitar tenía las conciencias. Y de hecho este tema se llama Bomb the Boat, Feed the Fish, que lo que hablaba era de bombardear los barcos de inmigrantes que venían a Canadá, sí. Pero claro, era una crítica, digamos, hacia ese pensamiento paleto. Efectivamente. De la Canadá profunda. Desde aquí queremos lanzar un llamamiento a esos jóvenes que intentan montar grupos de... Mira, no, la gente no puede ver el gesto, pero sí, estoy bajando los dos dedos a la vez de punk. Vamos a ver, sí, agitas más conciencias y estimulas más el pensamiento cuando crees... Cuando dices barbaridades, que tú no las piensas ni las compartes, pero de tan, como si es perpéntico. Es algo que inventó Valle Inclán ya hace muchos tiempo. Eso ya lo hizo Valle Inclán hace mucho tiempo. Valle Inclán era un punk, claro, a su manera. Fue un punk, y entonces Valle Inclán ya lo hizo. Evidentemente, cuando tú te lees cualquier cosa de Valle Inclán, pues hombre, evidentemente pues no es que defienda muchas cosas de las que dice, pero crea el esperpento, es tan esperpéntico, de darte cuenta de las barbaridades que está haciendo la gente, ¿no? Como la canción en sí que decía mi compañero y amigo y camarada. Gacho. Exacto. ¿Verdad? Y hoy vecino también. Porque como bien dice por ahí otro compañero y amigo mugretón, pues hablar de lo malo que es la policía, hablar de no sé qué, no sé cuántos, pues es algo que todos, pues desgraciadamente ya conocemos y sabemos. Sí, es más divertido y más lúdico, pues dar el ejemplo contrario a lo que quieres. Es como el espíritu de la demencia, ¿no? Usted es que es del estudiantes, pues lo mismo, ¿no? Al principio, bueno, la demencia, la verdad es que hacía auténticas barbaridades y barrabasadas, pero claro, en un... Sí. En un contexto que, coño, que es necesario, cojones. Que pues, es necesario. El tema en sí, como decía, pues eso, está sacado de una conversación que oyó el cantante, el Mike the Sadist, que se llama. Lo escuchó en una conversación, pues entre dos lugareños de su ciudad y, bueno, pues hablaban de eso, un poco de. Yo hice una canción sobre la Puerta del Sol, sobre una conversación que escuché yo. De bombardear barcos de inmigrantes para dar de comer a los peces, para alimentar a los peces. Y bueno, pues. Básicamente el disco entero. ¿Qué? Que es acojonante, ¿eh? Hombre, sí. Tú métete en cualquier... Tú, de España, es un argumento bastante salvaje. Métete en cualquier barrio. No, y... De la España profunda y a ver qué cosas... No hay que irse a la España profunda, ¿eh? Yo en mi trabajo escucho comentarios de ese tipo a un tío de Granada, vamos. El otro día están hablando, cuenta lo de 15M, dos abueletes y pues, te puedes imaginar, ¿no? Sí, estos piojosos, creo que son hippies de esos, hombre. Esos son hippies, estos melenudos. Sí, sí, sí. Han trabajado su vida. Aquí lo que hay que hacer es que vengan los policías y echen porrazos a todos, hombre. Bueno, pues más o menos ese mismo pensamiento es lo que refleja esta canción. Y bueno, tiene otras también. Una, pues eso, hay la de Wanna Be a Nazi, que está sacada de un documental de una película de Mel Brooks. O sea, que todo realmente tiene su sentido, ¿no? No eran canciones simplemente la pura provocación. Pero bueno, realmente es lo que decía, lo que dice, digamos, un poco la línea política del grupo era que mejor que hablen de ti mal que no hablen de ti. Y era pura y simple publicidad que se daban a sí mismo. Por lo menos llegaron a trascender. Grabaron muchos discos después, durante los años 80, pero ya con un sonido un poco más... Sí, digamos más al glam, un poco más al rock más convencional. Surfing on Heroin era... Surfing on Heroin es un temón también, hombre. Pero bueno, sí, eran ya que llevaban otra línea. Esto digamos que es lo primero, este es el primer disco. Antes que esto hubo un single, no sé, del 77... El 78, ¿no? Esto es lo primero, es el 78. Esto sí que es del 78, este disco. Más de Forgotten Rebels con su tema Bomb the Boat. I don't wanna buy me a love. Bomb the bombs and feed the fish. Bomb the bombs and feed the fucking flesh to the fish. Sí, me gustaría hacerte Pelis Taylor esta tarde. Hola, hola a todas. Estoy aquí de nuevo, pero no estoy para vosotras. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Ya ves, ligando un poco. Qué casualidad, yo también. ¿Y tienes sitio? Tengo un pisito de 60 metros cuadrados. ¿Tú crees que bastará? Sobrará. Más vale que sobre que no que falte. Burro grande, ande o no ande. Let's go. Hablando de los Now. De los Now. El ahora. El presente. Vera, eso es. Una banda acojonante. Pues sí, el presente también es algo muy, muy, muy, muy, muy presente. Valga la redundancia en los punks de la época, ¿no? Eso de no hay futuro, de vive el presente, tu momento. Es. Coge el toro por los cuernos, ¿no? Como se dice castizamente y tal, ¿no? Era sí. Algo que se daba mucho en la época del 77, ¿no? Que tiene mucho que ver con estas cosas que hemos hablado del amateurismo y de. Y de romperlos con los convencionalismos, ¿no? Que te atan al rock, incluso, porque el rock también tiene convencionalismos y muchos convencionalismos y mierdas de esas. Tiene muchos convencionalismos. Sexo, drogas y rock and roll, David. Ya, por ejemplo, es otro convencionalismo de mierda que el también está ni muy sexo, bien. Ni drogas, ni rock and roll, tío. Ni rock and roll. De hecho, era famoso en los punks de la época llevar una camiseta que ponía el rock and roll ha muerto, tío. Sí. Lo solían llevar, no, bueno, después, no había que vino después. También si Vicious llevaba la de Viva el Rock and Roll. También vive el rock. De rock. Vive de rock, pero bueno, esa es una camiseta típica de la tiendecita Malcolm McLaren. Otro era más espontáneo. Sí, hoy en día de Mercadillo de Camden. Sí, del Mercadillo de Camden. El otro era más espontáneo, ¿verdad? Pero bueno, los Now era un grupo, pues eso, de también de la primera ola de punks, pero de provincias. ¿Sabes de dónde eran? Sí. Petersborough o algo así. Peterborough. Lo sé porque acabo de escribir una biografía para un fanzine que saldrá próximamente. Ah, sí. El Putney Bridge. Bueno, próximamente esperamos. Esperemos, porque ese próximamente yo voy escuchándolo como casi 2 años ya, ¿eh? Sí, desde 2008, incluso casi, 3. Casi 2 años, ya, vale, ya. Pues los Now, de hecho, es uno pues de nuestro grupo favorito, se puede decir, ¿no? ¿Verdad? Para mí, desde luego, sí. Infravaloradísimos, vamos. Yo me compré un LP que salió también una reedición. Sí, sí, el de... Bueno, no es una reedición, es una recopilación. No, es una recopilación. Porque ese LP no existió nunca. ¿Es el de Milliner o el de Last Year's Youth? No, el de Last Year's Youth. El sello alemán Last Year's Youth. Que, bueno, vienen un conjunto de temas. Unos los singles, sí. Unos grabados, temas de la primera época, grabados en el 2000 por la banda original. Y luego otros de la época del 79, cuando se separaron. Que son un poco más oscuros, pero bueno. Hombre, el primer tema que tiene la cara B de ese. Esto que has puesto tú es el primer single que sacaron. Yo no sé si es el primero siento de 80s, pero sí, creo que no, sí. No. Sí, este es el primero porque es del 77. Este. Ese es el primero que sacaron. El segundo single fue el Into the 80s. Este es el primero, sí. Y es un. Pues eso. Esto refleja bastante bien lo que creo que fue ese año, ¿no? Del punk. Bastante. Sí, bien. Era un tema, pues la letra que me imagino que no sé si la controlas. Es así un poco más. No es demasiado comprometida con nada. Pues eso, como... Por eso, que era un poco reflejo de esa época, que era un poco más lúdica, más nihilista, una explosión... Pero siempre con crítica, ¿no? O sea, realmente sí, eran chavales. Claro, y había mogollones de cosas que no les gustaban, y claro, lo cantaban y lo criticaban, pero siempre desde un punto de vista personal de lo que te pasa el día a día. Esta banda ensayaba, además, empezó sus ensayos en un club social de antillanos, tío, de gente, pues sí, así, sí, de jamaicanos, sí, que iban a jugar ahí a las cartas y tal, y ellos, pues mientras tanto, ensayaban. La peña, pues como que les miraba un poco raro, pero bueno, oye... Lo típico también. La verdad es que lo que se dice siempre de estas bandas es que, las que no son de Londres capital, que son de provincia, es que aportaban otras cosas, que las bandas de Londres, la mayoría han trascendido y bueno... Bueno, hay muchas bandas en Londres, ¿verdad?, que tampoco han trascendido, ¿sabes? Pero hay muchas más bandas que no son de Londres que no han trascendido. No, pero bueno, es que en Londres, bueno, lo típico que es que bandas de punk en Londres en la época se dice que había 300. Bueno, de fuera de Londres también había muchísimas. Lo que pasa es que, claro, el problema es que hay cierto snobismo entre los primeros grupos de punk que sí que trascendieron sobre criticar todo lo que vino después, ¿no? De bandas de chavales, de pueblo, de provincias, tal y cual. Sí, y eso, en cierto modo, se quedó hasta para la posteridad, porque tú hablas con mucha gente, y no quiero decir nombres, y siempre te dicen, va, el grupete este del pueblo, este que basurilla, hombre, estos no son de primer nivel, como los Boys, o como los 999, o no sé qué, o como los Lurkers, o los Damned. Pues no, pues estos están al nivel, o más, incluso si hubieran tenido las posibilidades de acceso a una multinacional, pues vaya usted a saber. Claro, pues igual, se grababan sus temas caseramente, los sacaban sellos locales muchas veces, claro. Que tampoco estaban dentro del punk. Bueno, los Now sí que los acababan sacando. No, bueno. Ultimate Label fue lo primero que sacó. Claro, pero ahora lo ha reeditado, pero vamos, otros sellos. También es verdad que no es lo mismo Steve's que lo que podía sacar a los negativos o cosas así, ¿sabes? Claro. Por lo que dices tú. Estamos aquí, si permitís el inciso, vamos a recomendar este recopilatorio, este más que recomendar, ¿verdad, Vera? Yo me hubiera gustado contar, sí, hablar de eso en algún momento, sí. Pues no los hemos traído porque son LPs y no nos apetece y nos da pereza, pero... Bueno, no he traído ninguno de los que me imagino que vas a comentar, pero he traído un recopilatorio de grupos franceses, que es lo que va a sonar ahora, de hecho, yo creo. Y bueno, pues la verdad es que los recopilatorios, todos estos grupos y muchos grupos similares, que se quedarán en el tintero, por supuesto, se pueden encontrar en multitud de recopilatorios, ya sea los Kill by Death, que bueno, tienen bueno, quizá más americanos. Son más internacionales o americanos, si me acuerdo. Sí, los, pero... Los clásicos, los grupos oscuros infravalorados de, bueno, infravalorados, lo que sea, de punk inglés, ¿dónde los encuentras? En los Born Teenagers. Los Born Teenagers, efectivamente. Y también en los English Belong to Me. Son dos colecciones de recopilatorios. Hombre, nosotros aquí. Que pues, son bastante cojonudas para descubrir a todas estas bandas. Pues, son de, fundamentales. Bueno, para no, saber lo que es auténtico. Vamos, lo que fue el punk. Lo que fue el punk. Como tal. A lo largo y ancho de Gran Bretaña. No lo que te han vendido como tal, sino lo que fue realmente punk. De la pérfida Albion. Sí, de lo que fue el punk, de, como dirían ahora nuestros amigos de los grupos de Viñarrot, de la calle. Sí, sí, pues el bueno, el calle. Sonido cojonudo, las, bueno, las estéticas primeras, claro, de sí, americanas nada, y pantalones de pinzas. Y sí, corbatas, cuatro chapitas, todo muy sí, barato, muy andar bueno, por casa. Pues algo no. Bastante original, pero bueno, básico, bueno sí. También perdió su originalidad, también claro. También lo ha perdido, pero siempre es más bonito ver a alguien que... No sé, tuve las fotos de los punks estos típicos que se separaban y bueno, sí, había uno con ese rollo, otro te llevaba pelos largos, luego otro te iba con un mono de trabajo, luego otro no sé qué. Había como más diversidad, ¿no? Pues sí, escuchen esos recopilatorios, por favor. Luego aparecieron las chupas de cuero, los pelos de punta obligatorios y las botas militares y todo se fue a la mierda. Sivicius hizo daño con esas cosas. Sivicius hizo mucho daño, sí. Hizo mucho daño, pero bueno. Vamos a escuchar a los Ablets, ¿no? Sí, les Ablets es un grupo de recopilatorio este de Rare Punk Frankai 77-82, creo que se llama. Tampoco es que sea una rareza de la hostia, porque bueno, yo sí que he visto más. Bueno, quizá no es muy fácil conseguirlo así en tiendas y tal, pero pues que a poco que se busque. Y nada, es un discazo pues como la copa un pino, tío. Tiene bandas pues como los propios Gasolín. Los Gasolines sí son famosos. Que son famosetes y tal, dentro había mucho punk famoso, tal. Sí, Francia la verdad es que tiene bastantes bandas de punk en los 70 bastante famosas. Stinky Toys sin ir más lejos. Stinky Toys, sí, los Star Troopers esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Fan Jungle. Jungla de Asfalto, suena muy Asfalt Jungle. Sí, los Metal Urbain también. Sí, Urbain, claro. Bueno, muchas bandas. Lo que vamos a escuchar ahora, pues la verdad es que no tengo mucha documentación de esta banda. Porque es un. Pues grupos que solo sacaron un single. Esto está en un recopilatorio. Gracias a estos recopilatorios que hablábamos, pues bueno, podemos escuchar y tener en el formato vinilo, que bueno, eso más o menos sí que nos mola un poco más. Pues por lo menos podemos tener estos discos y estos temas. Y nada, pues muchos temazos y poco más que añadir de esta banda, vamos a escucharla. Vamos a disfrutar este Spontaneer y a la vuelta escucharemos The Growth. Así que en pocos minutos estaremos de nuevo aquí en Radio Ela. tourner, je dirige ma vie, je veux le pouvoir. On me parle de trafic, je fais du chantage à la folie. Je fais du chantage à la folie. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres te quedas. O si quieres te vas. Del estudiantes y de la demencia. Anima sin violencia. Y está saliendo de puta madre el especial este de Calypso, está chavales. Estupendísimamente jamaicano, tío, Está siendo como la versión de bacalao de la lambada, yo creo, tío. Vamos, yo creo que Jamaica va a partir la base. Jamaica está que arde. Yo quiero ir a Jamaica. Ya decía el grande Jamaica para tu padre. Bueno, pero nos invitarías a otro programa más adelante a hacer ese especial de punk ibérico. Sí, yo te voy a invitar a lo que tú quieras. Compañero, ¿nos invitarás a hacer una especial de punk ibérico underground? Es que el ver a Iron Leves es muy patriota y tiene que hablar de los tiene que hablar de los grupos de aquí, porque es un patriota, porque le gustan las cosas de aquí, las ventajas de ser de aquí y sí, esas cosas. Yo la verdad es que he estado pensando, digo, joder, yo soy más cosmopolita. Ya que vamos a, yo voy a llevar grupos de que no sean británicos, que sean de sin fronteras, vamos. De la Torre de Babel, el resto, claro, del mundo. El resto del mundo, hablan, el punk, el resto del ingleses, mundo. Macho, me cago en la puta. No, esto es que acabamos de escuchar, los Sablets eran, hablaban francés, yo creo. No me he fijado. Sí. Y mira, Arbera. Ya. Y luego ya, cuando he bajado estáis hablando de temas muy importantes y muy bueno, serios, el caso y es he que... decidido quedarme calladito. El caso es que iba pensaba traer un grupo español, pero digo, bueno, un grupo español de los 70 que hagan punk. Caca de luz. Sí. Anda trapera, ¿no? Pero tampoco no, era punk punk. Pero anda trapera no es el punk el que nosotros no manejamos, es que tío. En este hemos tenido encarnizada lucha. en este fantabuloso país, desde que el fresco de Ferrol, ¿no?, cogió el poder y tal, pues siempre hemos ido con un cierto retraso respecto a Europa, ¿no? Entonces, realmente la banda trapera es una banda de proto-punk, como en su día lo fueron los Stooges o MC5 o sí, los New York Dolls. Entonces, claro, como siempre vamos con retraso, pues la banda trapera salió en la época del punk. Pero tiene mucho más que ver, desde mi punto de vista, con unos Stooges o con unos MC5 mezclado con el toque cañí de aquí que con los mismos Spirits Dolls o con... cualquier grupo de los Ramones o con grupos de, uh-huh, de punk. Hombre, Caca Deluxe era bastante más punk, sí, sí, Caca Deluxe sí. También es verdad que Caca Deluxe eran niños pijos, bien, con mucho acceso a la información, que no tenía la gran... Entonces es más fácil llegar a ser a esas cosas. De hecho, mi padrino siempre me cuenta una anécdota, tío. ¿Tu padre? Mi padrino. Ah, tu padrino. Mi padrino tenía tres amigos en Avenida América, donde las Torres Blancas, ¿no? Sí. Donde estaba Rocola enfrente y esas cosas, antes del Rocola. Y resulta que uno era moz, otro era rocker y otro era punky. ¿Por qué? Los tres eran niños pijos que tenían mucho dinero y se podían ir a Inglaterra cada vez por tres. Entonces, claro, a uno le dio por cada arriba y va el que había, ¿no? Era fácil. Sin embargo, pues un tío, yo qué sé, vamos a poner de Vic Álvaro, ¿qué escuchaba? Los chunguitos, los chichos. Sí, tío, Lenio, en España lo que escuchábamos, en Inglaterra estaba sucediendo la explosión punk, en España éramos, pues eso, de cine kinky. Con sus bandas sonoras. Cine Kinky ya sí, efectivamente, es ese tema. Y el problema es que. Puros 70, el periodo, problema es sí, que el punk llega a este país ya. Pues llega 80. Ya pervertido. Y llega antes, pervertido claro, y. Antes de llegar las buenas bandas del punk 77, que estamos reivindicando en este programa, llegaron pues más las bandas quizá pues más hardcore, más. Mortaja lo dijo una vez en su fanzine perfectamente definido. Sí, banda sí, cojones que en este país ha llegado antes la nueva ola que el punk. Claro, llegó la nueva ola antes de los 80, ajá, antes que la banda del 77. Antes que Larsen ya estaba Paraíso, ¿no? Esas cosas. O antes que la Polla Records, bueno, que la Polla Records, bueno, es un grupo de punk, pero a mí me gusta mucho, pero cogido por los pelos, no tiene nada que ver ya con lo que es el punk sí, inglés. Es otra cosa, es algo no, distinto. No tiene que ver. Y pues la Polla Records fue después que Los Secretos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En buen grupo Los Secretos, ¿eh? Sí, nadie sí, sí, no, pero si quieres no es punk. Eso sí que hacen calipso de verdad, ¿eh? Si quieres, digo calipsito. Si quieres comentar caliente, caliente. De los grupos, pues sí, hombre, siempre hay cosas que comentar. De un grupo como The Groove siempre se puede comentar algo. Estos son, pues, lo que hemos estado hablando antes de los punkers de provincias. Pues estos, evidentemente, también eran punkers de provincias. Sí, ¿no? Este EP lo sacaron ya en el 79, eran unos chavalucos. Creo que el primer concierto lo dieron en la fiesta en la casa de una amiga suya. Imaginaros si es Do It Yourself. De hecho, este EP se llama así, Do It Yourself. Hazlo tú mismo, otra de las grandes consignas que supuestamente ha legado el punk. Que al final acaban terminando siendo un poco manipuladas, ¿no? Pero en fin, eran sí, pues cuatro chavalucos de un pueblo y que lo que querían era, pues eso, pues, reírse un rato, tocar los cojones. Como esta canción que se llama Cremation at Belsen. ¿Cómo? Cremación en Belsen. Ah. No sabéis si lo que sabéis que es Belsen. Sí, sí. Pues eso. Yo cuéntalo, sí, cuéntalo. Belsen, los Sex Pistols tenían cierta obsesión con este sitio. Belsen era un campo de concentración nazi que estaba en Bélgica, creo recordar. Y luego, cuando tú ibas a Bélgica y preguntabas a esta gente por el campo de concentración, se hacían los tontos. Pues no es tonto, como que aquí no había nada de eso, como que esto no existía, como que esto no pasó, como que no sé qué. Porque claro, parece ser que como que le daba mala imagen, mala fama a la ciudad. Entonces los Sex Pistols tenían una canción, sin ir más lejos, Holy Sin The Sun, dice una frase sobre este campo. Sí, la de Belsen. Habla, compara, y le censuraron este disco además, porque comparaba los centros habituales de vacaciones de los ingleses con Belsen. Como diciendo, sois idiotas, lo típico, ¿no? Y estos chavales, por lo mismo, hacían también cosas, chistes y bromas. A raíz de, bueno, chistes y bromas, tocaron los cojones un poquito la moral políticamente correcto a, pues, con este tema de Belsen y tal y cual. En bueno, fin, Vera, ¿y qué me dices de la portada de Big Balls and the Great White Idiot? Bueno, pues acojonante era... portada, ¿eh? Sí, sí, Big Balls era una banda alemana que, bueno, a mí también es una de mis bandas favoritas de los 70. Bueno, particularmente este LP, que es el primero, y luego el segundo, de Foolish Guys. Este primero ya es autotitulado, vamos, se llama igual que la banda, creo. Y bueno, la verdad es que tema, yo qué sé, era una gente bastante también, pues lo mismo, la misma onda. El varón no sé qué, que es como se llamaba el cantante, pues igual, también le abusaba de la estética germanista, digamos. Y esa zona en Alemania, hostias, ¿eh? Sí, en los 70 en Alemania... Y en los 80, en los 90 y ahora... Sí, en Alemania todavía, todavía tienen menos... Incluso si me apuras en los 70 es mucho más jodido porque es algo más reciente. Por eso, que si piensas que terminó en el 45 hasta los 70 no pasaron tantos años. Pues bueno, en general era una banda que muchos puristas pues tampoco la consideran punk, aparte del sonido, porque bueno, eran en general unos tíos así melenudos que parecen sacados pues más de... Pues eso, tío, de las películas americanas de estas así, tipo con barbas y melenas, pantalones rotos. Los malos del equipo cuando se hacían. Sí, modelos. Sí, un rollo así más sucio, más guarro. Pero bueno, está formada por los tres hermanos Gruben y luego el barón Von Kaiser este y otro. Von Kaiser. Sí, algo así creo que se llamaba. Hombre, lo de Kaiser es. Y Y bueno, pues otro tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, estuvieron varios años que no podían entrar en Inglaterra, o sea, en Alemania. Estuvieron exiliados en Francia por tema de tráfico de drogas o algo así. Y bueno, pues este disco es un... O sea, este grupo a mí me mola bastante. El segundo LP, pues bueno, ya no tiene el mismo sonido que el primero. En este primero tienen varias versiones, una que se llama Anarchy in Germany, que es versión de... Hombre, eso lo ha hecho hasta Red Dead. Los Sex Pistols. Sí, RDT, pero molaba más porque era, sí, era Anarquía en Fury, tío. Anarquía en Fury. Que era un pueblo de... Bueno, pues esto. Que tenía cuartel de la Guardia Civil. Otra versión también de. Pues no sé si es Diggy Pop, creo también. En fin, que bueno. Es una banda que a mí me gusta mucho. Este tema que vamos a escuchar se llama Kickhead in the Dirt. Kickhead in the Dirt, como patea la. No sé exactamente muy bien la traducción. Es un tema corto de cojones, no llega al minuto y medio. Así que estate atento, Víctor, para hacer el cambio rápido. Porque este tema te va a pillar en bragas. Y bueno, pues no sé qué más se puede añadir. Este tema, sí, bueno, es el recopilatorio de Bloodstained Across Punk. ¿Qué se puede añadir, Vera? ¿Qué se puede decir en estos momentos, tío? Que Estudiante es campeón. Ah, sí, eso siempre queda bien esa cuña. ¡Hala! Hombre, recomendar los recopilatorios, esto que has dicho tú, los de Bloodstained, que sí, varios países que están de puta madre. Los Bloodstained es otra colección de recopilatorios también, pues paralela pues, a estas recopilaciones que hemos hablado y a las de Kill by Death. Que son un poco más centrados porque son en países. Cada son país, sí. La serie de muchos países. También España. De ahí de España. España tenemos la nuestra. España, en Estados Unidos van por estados. Tío. En Estados Unidos, sí, Texas, sí, está Texas, Midwest, California, sí, hay varios estados. Sí. Y bueno, pues este tema sale la primera vez. Pero países tan fricones como Yugoslavia en la época, ¿eh? Sí, sí, de hecho, hay míticamente, se dice, hay un mito. De Irán. Que hay uno de Irán. No, de Irán, no sé, pero de Canarias. Se oído también que hay uno de Canarias. El de Canarias yo lo he visto por internet, me suena con los escorbuto crónico ahí. Que es una. Eso es algo que son picón de por aquí. Hombre, a ver, todos son piratas, pero. Ese de Canarias yo creo que es más pirata todavía. Pero ¿y bueno, cuándo salieron esos recopilatorios? Eso va saliendo. Es de una peña que lo va haciendo, ¿no? Yo no estoy seguro, pero vamos, yo creo que igual que los Kill by Death ni siquiera son de los 80, son no, de los 90. No, ellos son de los 90 ya, De los 90, sí, sí. Y los Bullet Teenagers ya son de este siglo. Sí, los Bullet Teenagers están sacando. Y los Kill by Death, yo vamos, aquí tendría que venir gente que sepa más que nosotros, pero te diría yo creo que son los 90. Nosotros parece que sabemos mucho, 90. Pero en realidad hay gente que sabe muchísimo más que nosotros. De Pum no, pero de recopilatorios y de grupos sí. Bueno, a ver, que tampoco. No, ya de que sepa más que yo, me cago en la puta. De Punk y de historia, ¿no? De historia sí es fácil, pero de Punk no. Bueno, pues nada. Vamos a escuchar este trayazo, ¿no? Vamos a tener White Idiot, Kick Hate the Dirt. I see through my colored glasses. Lots of pins in undershirt. There's a pretty chick that passes, and I'll kick her in the dirt. Kick her in the dirt. Kick her in the dirt. Kick her in the dirt. Kick her in the dirt. Listen to the guy he's speaking. Oops, his lips and it goes squirt. One more word and I am freaking. But I'll kick him in the dirt. Kick him in the dirt. Smack him in the dirt. Kick him in the dirt. Stick him in the dirt. Kick him in the dirt. Kick him in the dirt. Stick him in the dirt. Bueno, aquí seguimos en Radio ELA, que no lo hemos dicho antes, pero para escuchar este y otros programas tenéis que visitar www.radioela.org y para escuchar otros programas de Bienvenidas a la Azotea, azoteaela.blogspot.com y el correo de contacto para insultarnos, que seguro que hoy que habéis venido vosotros, oye, va a haber mogollón de correos poniéndonos a parir, nos van a hackear el blog, todo. Hombre, sería, si no, yo sería me lo, si sería no lo que, claro, lo justo y necesario. Sí, pues para y si no, esto no sería un programa de punk. Claro, un programa para de punk, insultar a estos chavales, tenéis que escribir a radiorabia@hotmail.es. Estupendo. Pues nada, yo, como ya te digo, tengo la deformación profesional, me encanta decir esta frase. Entramos en la recta final del programa de esta noche, de bueno, esta tarde. Yo también tengo una deformación profesional y es decir, cállate, Vera, tío, no seas pesado. Exacto. Efectivamente. Así es la dinámica de nuestro programa, que puedes escuchar los jueves de 10:30 a 11:30. La gente, si nos escucha, verá, va a pensar que... No hables por encima de cuando estoy diciendo cosas. A este sí que se parece al programa ya. Pareciendo lo que es el programa habitual nuestro, ¿verdad? Claro, es que... Porque hoy estamos muy serios y nos estamos respetando mucho. Hablo y digo algo y tú siempre hablas por encima. Claro. Haz el favor de respetarme. No, la gente tiene que saber lo que es realmente nuestro programa. Y si tú hablas, pues te voy a hablar por encima porque lo hacemos normalmente todos los jueves, ¿verdad? Bueno, pero es que este no es nuestro programa, entonces... Pues yo llevo una hora estando muy respetuoso. Déjame 10 minutos, tío, ya de caos y desorganización y fallos y demás cosas. Un apunte. Mundo Subnormal se puede escuchar los jueves de 10:30 a 11:30 en esta misma emisora, Radio Ela, en, como ha dicho el compañero... Sí, somos promos hermanos. www.radioela.org. Somos como los equipos ciclistas. No merece la pena, no lo hagáis, chavales. No, no lo hagáis. Bueno, no, no sé. Hombre, no, depende del tipo de gente que sea. Yo os voy a dar un consejo. ¿Usted quiere que el jefe te eche del trabajo? Escucha Mundo Subnormal. ¿Usted quiere estar hasta los cojones de su novia, novio o perro, mascota? Escuche Mundo Subnormal. ¿Usted quiere suciarse? Escuche Mundo Subnormal. Por supuestísimo. ¿Usted quiere quemar contenedores y que arda las calles? ¿Usted escuche Mundo Subnormal? ¿Usted quiere saber lo que es el sentido de la vida? Escuche Mundo Subnormal. Es fundamental. Pues no pareado, sin haberme enterado. Fíjate, sí, sí. Como no nos queda demasiado programa ya, si quieres, tienes alguna cosa que decir, Víctor. Quedan cuatro minutos así para que digáis paridas. Pues caga culo pedo pis, caga culo pedo pis. Bueno, cuatro y me minutos gusta lombriz. Para decir estupideces. Bueno, de escuchar el último tema, claro. De los Borwards. Caga culo pedo pis, caga culo pedo pis. Que sale Ramoncina aquí en la portada, ¿no? Sí. Podía ser Ramoncina, ¿no? Ramoncina antes de operarse. Parece más bien que la portada ha hecho Azagra, tío. O algo así, ¿eh? Azagra, gran pintor. Sí, y mejor persona. Exacto. Pues nada, esta es una banda de Suiza que también dio muchas y muchas bandas de punk en los 70. Suiza dio unas cuantas, sí. Empezando por Kleenex, siguiendo por The Bastards, por Glooms. Sí, sí, hay muchísimas hasta bandas. Hasta llegar a los Escalator Haters, una banda muy recomendable que actuó aquí hace un par de años. Sí. Y posiblemente actúe hacia finales de este año. Y posiblemente los vamos una banda de punk que, bueno, es actual, no es que sean precisamente jóvenes, pero es una gran banda. Desde aquí un saludo a los amigos de Skeletor Haters. Que no nos van a escuchar, pero están jamás queremos en la vida. Están de queremos. Pues nada, esto es una banda a la que no tengo demasiada información y de hecho tampoco le he dado muchas vueltas al disco. Esto me lo pasó el camarada Alfredo, discos regresivos, un poco de publicidad. Siempre es bueno, claro. Y fehaciente decir, si tú quieres comprar discos de punk, hable con Alfredo. Discos regresivos. www.discoregresivo.algo, ¿no? Algo. Búscalo, sí, en Google y lo encontrarás fácil. También puede usted hablar con Bowery Records, con el camarada Santiago. En fin, pues esto es una banda que no, ya te digo, no es que le hayas prestado mucha atención, pero os recuerdo siempre con cariño este primer tema que vamos a escuchar, que se llama Televisión. Se llama Televisión, la generación de la televisión. TV Generation, efectivamente, que hasta hay vídeo en YouTube, podéis ver el vídeo. Y se ve sus caretos y tal, gente muy elegante, por supuesto. ¿Cómo la tele, Una persona que le gusta el punk tiene que vestir barato, pero elegante. Muchos grupos se han quedado en el tintero, muchos siempre, países, siempre. Se ha quedado Bélgica, se ha quedado Holanda, se ha quedado los grandísimos Ivy Green, que es el grupo que... Me cago en la puta que me... Mira, se me había olvidado, pero... Pues a mí se me había olvidado a también. A la audiencia, además, a la audiencia, es necesario este apunte. Si hay un grupo que es el mejor grupo de punk europeo que hay, quitando la pérfida avión, por supuesto... Ese grupo es Ivy Green. El mejor, uno de los mejores LPs de punk de todo el mundo mundial es ese. Y aquí, al gilipollas de Vera, pues se lo ha olvidado. Con las prisas del día de hoy, las asambleas de barrio y todas estas cosas, pues todo sea por se lo ha olvidado. Pues en el nuevo programa, que aquí lo adelantamos, que voy a empezar a hacer un programa mensual, no sé cuándo, a lo mejor en 2013-14, no lo sé, sobre hablando de las raíces de diferentes movimientos musicales. Pues seguro que podemos meter a los Ivy Green cuando hablemos de punk, ¿no? De punk holandés. De punk holandés, desde luego, es el primer grupo de punk holandés, ¿no? Creo recordar. Digamos, y en Holanda sí que hay 800.000 grupos de punk. En Holanda, en Bélgica, en Marca, y hay grandes recopilaciones también. Sí. Bueno, pues no sé, si tú quieres, nos despedimos ya. Si ves que. Pues sí, ya. Es suficiente para la gente. Bueno, sois un poco pesados. Hay que darle las gracias a Víctor por aguantarnos. Somos muy pedantes, muy pesados. Sí. Y eso es. Es de aplaudir. Si en los bares somos pesados cuando vamos un poco cargados, no te creas que cuando no vamos cargados somos menos pesados. Yo diría que al revés. Cuando estamos cargados somos mejores personas, incluso más atentas y serviciales. Cuando estamos de por sí está... Ya lo he visto, un programa cargado, pesado, aburrido. Sí. Pero interesante. Agradecemos a tus oyentes que escuchen la hora y media completa y esperemos que... No creo que nadie lo escuche. No. Vosotros no, ni mi madre, vamos. Mi madre se los escucha enteros, pero este no. Este se lo va a saltar. Lo veo jodido. Por su salud se lo va a saltar. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta el siguiente programa de... hasta el siguiente programa de Bienvenidos a la Azotea. Pues nada, chavales, muchas gracias por venir. Demi, muchas gracias. Venga, hombre. Y el año que viene, que ganamos la Liga, el Estu. Ganamos la Liga, la Copa y todo lo que haga falta se paga por delante. Me cago en la puta. Estoy convencido de ello, tío. A ver si, ves, ¿no? A ver si Radio, a ver si Radio Vela. Yo creo que sí, de verdad que sí. A ver si Radio Vela consigue como poco un objetivo, que es hacer un equipito de baloncesto para. ¿Puedes contar conmigo? ¿En serio? Un equipo de baloncesto. Yo soy escolta al más puro estilo de Nietzsche. O sea, por eso no hay problema. Yo os ofrezco a Demi como jugador de baloncesto que vale más que como... Que como todo, ¿no? Que como persona. Sí, como persona que recibe móviles, que... Sí, este es el momento ideal para que pongas el tema y lo decidamos. Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Y hasta la semana que viene. ¿Qué pasa, peloso? Every day.